y vecinas de la Villa 21, 24 y Zabaleta. Hoy viernes 23 de febrero del 2024 nos encontramos atravesando los primeros meses de la gestión del gobierno de Javier Milei y Jorge Macri, ambos representantes del avance de la ultraderecha en nuestro país y en toda la región, y son la amenaza constante de quita de derechos adquiridos y negados a los sectores populares. Hoy, y como la historia de nuestros barrios nos enseñó, nos organizamos en comunidad y construimos la Asamblea Colectiva, Parque Villa 21-24 y Zabaleta. Se encuentran en emergencia. Somos vecinos y vecinas autoconvocados, organizaciones sociales y diferentes trabajadores y trabajadoras del barrio, quienes hoy agradecemos la presencia de todos y de todas. Y en especial agradecemos a los medios populares y les pedimos que no nos dejen en soledad en estos años donde el ataque a las políticas de odio seguirá recayendo directamente sobre nuestros pasillos, sobre nuestro barrio, familias y sectores empobrecidos. En honor a la resistencia de los vecinos y vecinas que fueron desaparecidos y desaparecidas por la dictadura en los 70, por pedir derechos básicos, hoy seguimos el camino poniendo la voz y el cuerpo desde nuestro territorio. Nos sumamos a la ola de asambleas barriales y ruidazos que se hizo escuchar en todo el país mientras nuestro gobernador se pasó de vacaciones y nuestro presidente no dejó de redactar decretos y leyes que van contra los derechos adquiridos, como la ley de ómnibus y el DNU, que aún sigue vigente. Hacemos un llamado a los movimientos sociales, sindicales, religiosos, culturales y políticos de la villa, como también a todos los autoconvocados que tengan ganas de organizarse. Para generar espacios de ruido, fortalecimiento, las asambleas colectivas en común, que unan nuestro pedido con consignas puntuales y de agenda colectiva en común, que unan nuestro pedido con consignas puntuales de agenda territorial. Acá sí estamos con necesidad de urgencia. Asimismo interpelamos a los periodistas que, con alcance, y a los funcionarios de los poderes del Estado, que pisen más los barrios y que ante la obligación que les complete, contribuyan con nuestra comunidad organizada las estrategias necesarias para realizar una mejor calidad de vida. ¿Dónde están las villas? También son parte de la patria. En la Villa 21-24 de Zabaleta sobrevivimos con una emergencia eléctrica hace más de 10 años. Cada vez que hay tormentas y rebalsan nuestras placas, y sobre todo en el verano, es insoportable soportar el sin agua potable. Por eso es fundamental que el gobierno de la ciudad retome y finalice con urgencia las obras públicas que nos corresponden, como también reactive las relocalizaciones de las más de 1.000 familias que todavía viven contaminadas al lado del riachuelo. En un contexto donde en los primeros 35 días la policía mató a 32 personas en toda Argentina, es sumamente importante exigir que se termine con la represión, el amedrentamiento y discriminación hacia nuestros pibes y las pibas. En tiempos de hambre, el narcotráfico avanza y son nuestras juventudes quienes mueren. Están tirados en los pasillos o van presos. Nosotros y nosotras no somos el narcotráfico, los pibes tampoco. Las villeras y los villeros somos trabajadores y trabajadoras. Resistimos diariamente contra el hambre, la violencia de género, la salud primaria, los espacios recreativos para las infancias y los adolescentes, como también levantamos decenas de cooperativas de trabajo, no solo potenciar trabajo, los famosos planes, sino también con la autogestión. Vengan, miren nuestro día a día, al herrero, la yuyera, el chipero, a los albañiles y las empleadas domésticas, los cartoneros, los kioscos y almacenes, remiseros y una infinidad de laburos precarizados. basados en una economía informal que son la columna principal de nuestra producción y la del país. En este contexto que recién comienza, no podemos soportar sueldos por debajo del salario básico y al mismo tiempo el aumento sin piedad de los boletos del colectivo, los alquileres dentro del barrio, las garrafas, los alimentos y los medicamentos para nuestras abuelas y abuelos. A este ritmo solo nos imaginamos un escenario de persecución a los más pobres. La fila de los comedores y merenderos es desesperante. No llegan las raciones. No llegan las raciones de alimentos que las cocineras necesitan frente al hambre que el mismo Estado se encarga de generar. No estamos hablando por nosotros individualmente. Las mujeres que sostienen las ollas de los comedores del barrio sin ningún tipo de reconocimiento salarial y que exigimos se tomen las medidas legislativas para que los gobernadores, los responsables, reconozcan el salario de las compañeras, de las trabajadoras comunitarias. Hablamos de los platos vacíos que de lunes a lunes llegan al mediodía, a la tarde y a la noche a nuestras puertas y que nosotras resolvemos a pulmón. Recortar no es gobernar, es restar, es precarizar aún más nuestras vidas. Hoy más que nunca las villas tienen que estar unidas. Los vecinos y las vecinas tenemos un mismo eco por nuestros hijos, nuestras jubiladas, nuestras juventudes, nuestros amigos que hoy no están presentes por culpa de la yuta represiva. Por todo esto, señor presidente, gobernadores y funcionarios responsables, pisen el barrio. Las comunidades tenemos estrategias y construimos proyectos integrales para todas las problemáticas. No negociamos nuestras vidas ni nuestros derechos, ni ayer, ni hoy, ni mañana. La villa no se vende, la villa resiste, la villa se organiza. Invitamos a todos los vecinos, las vecinas, a las juventudes a formar parte de la próxima asamblea que vamos a realizarla el próximo miércoles en Orilleres. Para quienes quieran seguirnos, también estamos en Instagram. Están todos y todas más que bienvenidos en la Asamblea Colectiva Villa 2124 a organizarnos y a defender nuestros derechos, aquellos derechos históricos que nos vienen. Uniformador de muerte. Es que en tu muerte decreta cómo ser el asesino cuando a su casa regresa con el olor de la sangre. En el aliento que besa, ¿cómo será su recuerdo de los servicios prestados? Con la cabeza en la almohada, después de haber gatillado, gatillo fácil no hay, hay quien ve pero no mira, enfrentamiento no hay, alguien dijo que repriman disturbios. Crisis no hay, como provocar medida, gatillo fácil no hay, si no hay de lo que nos prima. La culpa no es del gatillo, porque no tiene conciencia, él no conoce de juicios, ni juez fiscal o sentencia. La culpa no es del gatillo, sino de aquel que lo aprieta, uniformado de muerte. Es quien tu muerte decreta. ¿Cómo será el asesino cuando a su casa regresa? Con el olor de la sangre, en el aliento que besa, ¿cómo será su recuerdo de los servicios prestados? Con la cabeza en la almohada, que puede haber gatillado. Gatillo fácil no hay, hay que beber. Fácil no hay. fácil no hay de lo que lo prima.